levanten la mano ahora. Las personas que quieran matar a su pato, levanten la mano ahora. Ahora, la pregunta es... Ahora. Si tenías ganas de matar a tu pato, ¿para qué lo tenés en un primer momento a tu pato? Esto creo que lo hablamos la otra vez. ¿Para qué tenés un pato de mascota si lo querés matar? Hay dos tipos de persona. Si vos tenés una granja y tenés chanchos y los vas a matar para comértelos, sí. ¿Cuál me parece bien? Obvio. Porque si no sería muy hipócrita de mi parte. Bien, bien. ¿Son tus mascotas? No. No. La diferencia, ¿sabes dónde está? En cuando le pusiste nombre. Ya no te lo podés comer. Cuando le pusiste nombre, no es comestible. Es si, el chancho. Si yo lo tuve, nombrás, no te lo podés comer. No. Yo tuve un pato como mascota. Sí, está bien eso de no... Está bien que abusamos de ser el programa que no tiene tema, pero tampoco es que vas a empezar a decir, no sé... Buenos días. Nunca, bostezo nunca. Yo me pregunto cuántas personas... Sí, me pregunto cuántas personas acaban de bostezar. ¿Por qué se contagia? ¿Cuántas de las personas que escuchan este programa acaban de bostezar? No, si yo hago así, voy a bostezar realmente, Más grande no podías abrir la boca igual. No. Realmente tengo los ojos llorosos de lo que eso que me acaba de pegar. Me sentí hipopotamizado por un momento. Exactamente. Mi hermano hoy dijo, me sentí identificado con una persona porque esta persona dijo, decime cuál es el animal que más fiaca me da. Y las personas total atinaban distintos, el perezoso, el gato, el perro, lo que sea. Y mi hermana dijo, el hipopótamo. Uh-huh. Y era ese. En el top 10 de animales que generan pereza en los seres humanos está el hipopótamo primero. Es el hipopótamo que está siempre así como... ¿Viste? Con el agua al ras de los orificios nasales. Yo creo que en el zoológico nunca vi un hipopótamo. ¿Cómo nunca viste un hipopótamo? Yo creo que no. Yo creo que es una maqueta. ¿Viste que en los zoológicos tienden a hacer esas cosas? Claro. Para que vos, te dicen para vos el perro de las... Podría perfectamente consistir en una... cabeza gigante, ¿eh? Y abajo tener patitas que miden 5 centímetros como de diámetro. Claro. Es un fangal, un lodazal, claro. Todo barro y asoman dos ojitos. Dos ojitos y, dicen, y, no, los, y los agujeritos de adelante. Claro. Casi, de vez en cuando se... Claro, y te dicen, está resfriado. Salpica un cachitín. Bueno, es todo mentira lo que está ahí abajo del agua. Sí. Y para el episodio 100 vamos a hacer un cultivo de micrófono. Siempre... Sí. Y viste que siempre te dicen, hace un rato estaba afuera, estaba dando unas vueltas. Sí, siempre. A la mañana estaba tan vivaz. Sí, no sabes lo que... A mí me pasa siempre que yo cuento que soy el antifenómeno natural. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa? Cuando llueve, ¿qué haces? ¿Te escondes abajo de una cama? No, siempre evité esas condiciones por una especie de, no sé... ¿Cómo evitaste que lloviera? No, justo salí de la ciudad y me perdí la super tormenta y así. ¿La nevada no? No, estaba en la nevada, pero ¿cuál es el chiste? Fui muchos inviernos justamente a un centro invernal y nunca nevó. Estuve en invierno en Nueva York, no nevó. Bueno, es un buen momento para anotarlo, estamos a 9 de julio. A temporalidad. No, estamos grabando 9 de julio y hace un año, claro, creo exactamente fue justo la nevada mortal de Capaz Buenos por Aires. Eso me acordé. Claro. Ayer tuvimos 20 grados de sensación. No, más. ¿Más? No, no sé si ayer, pero la semana esta hizo ayer un día hizo como mucho 24. Calor. Igual el clima es como un tema re no, pavor. No, pero hay que mencionarlo porque exactamente a la misma fecha, hace un año, estábamos nevando, que es un hecho que se dio en Buenos Aires creo que 3 veces en su historia grabada. Sí. Uh-huh. Y este año... Eso quiere decir. Sí. O sea, de la historia documentada. Documentada. Perfecto. Decir. No, yo pregunto porque realmente. No imagino así en 1860 con un Bueno, de hecho, daguerrotipos. ¿Así se dice? Daguerrotipos, siempre es una fotografía primitiva, no grabaría. Ah, bueno, no. ¿Y cómo es? Bueno, grabás en una placa, de alguna forma estás grabando. Por eso digo. De hecho, yo me acuerdo. En un. Hace un mes o algo así. Ah, bueno, una noticia de. Quiero decir que estamos compartiendo el estudio con gente que juega al Pictionary. ¿Al Pictionary encima? Al Pictionary. Yo pensé que discutían tanto por el TEG. Y digo, no. Qué partido acalorado. Porque Pictionary, para el TEG. Pictionary. No, Pictionary, hombres contra mujeres. Y no. Claro, terrible. Y nosotros preferimos venir a grabar. ¿Alguna podcast? Vez no se juega al Pictionary hombres contra mujeres? ¿Alguna vez no se juega un juego de mesa hombres contra mujeres? Si hay de los dos, ¿no? Sí. No es quiero verdad. Decir que te juntás con cinco amigos y golpe dicen, alguien dice, saca el TEG y decís, no, para. No, hasta no que mujeres. Consigamos, claro. No hay mujeres, no. No, dijimos. Pero si sacan el seccionario o el trivia o algo así, no. Ese seccionario es malísimo. Es muy malo, sí, es muy malo. Pero el otro es divertido. Estás diciendo que te interrumpí, pero fue por las voces. Iba a culturizar. Dale, dale. Todo es una noticia que, mirá cómo viene, nada, es un arroyo sin sentido. Hace unos meses escuché la noticia de unos investigadores que lograron rescatar, o sea, reconstruir la primer grabación hecha sonora. Ajá. Que hasta entonces se le atribuía a Edison, claro. El famoso rollo ese de cera. Uh-huh. De Edison, que no me acuerdo qué era la primera grabación, si era una mina cantando, si era. Sí, porque no, se me no mezcló ahora con lo de Watson, venga acá arriba, que es el de Bell, creo que fue el teléfono. Sí. Así que no me acuerdo cuál fue la primera grabación de Edison, pero cuestión que estos investigadores lograron reconstruir lo que verdaderamente sería la primera grabación, que fue de un francés que logró grabar un sonido con un método que era rarísimo, no me acuerdo si era quemando una vela contra un péndulo que hacía la sombra, no sé qué, es una cuestión que era bastante como gráfica. Uh-huh. Y el tipo lo había hecho porque teóricamente había diseñado que de esa manera se grabaría lo que es el sonido, pero no tenía manera de reproducirlo. O sea, el tipo lo grabó y nunca lo escuchó. No había forma. O sea, se le ocurrió que, si hago esto de esta manera muy complicada, tendría que quedar grabado lo que sería la onda del sonido, un registro, pero el tipo no tenía manera de reconstruirlo. Y de hecho, hasta hace 2 meses. Ah, y se se logró reproducir. Y es anterior, es como 30 años anterior a lo de Edison. Y es una canción. Punto menos para Edison. Punto menos para Edison. El electrocutador de elefantes. Así es. Yo no tenía idea de eso de Edison. Esta grabación es una canción popular cantada por una voz femenina. Bueno. Suena muy raro. Ahora vamos, después la vamos a poner en el episodio. ¿Y esta grabación qué es? No sé. Pará, escuchémosla porque suena. Te da medio miedo, ¿eh? A ver. Entonces el hipopótamo, vos viviste toda tu infancia desconfiando de que fuera una mentira. No, de chico estaba convencido que había un hipopótamo. Ah, okay. Después de grande re-razonaste, una... como el de Papá Noel. Fui, claro. Mismo, pero para, el mismo gordo, todas las casas, en la una sola noche. Claro. ¿Qué es? Dígame la verdad. Pará. No tiene un trineo, en aparte auto. No tengo chimenea. Sí, ¿cómo en auto? Ah, bueno. ¿Qué te pasa que vivo en Vancouver? ¿Para qué quiero una chimenea? Está de onda tener chimenea en las casas. ¿Sí? Si no tenés chimenea, anda comprándote una. Porque no creo que quieras estar afuera de la onda. Estás en la onda. ¿No? Vos tenés un celular re viejo, Andrés. Sí, tengo tenés un celular. Que un celular que esté. Tengo un celular monocromo. Onda. No importa. Monofónico, monocromo y te digo que casi sería monocomando. Sí, no importa. Eso no hay que caer en la vuelta. No, para nada. Estábamos diciendo, fui una vez de más de grande al zoológico y viste, ya era vandálico el asunto, era tirémosle una piedra al pato, bueno, ese tipo de cosas. Para, ¿de qué edad estás hablando? 16 años. Ah, bien. Pensé que ibas a decir 26 años. No. Y no, por suerte no. estás. La cuestión. Mirá cómo estás divulgando información privada. Es verdad, lo voy ahora a todo el... ¿viste? No, ahora todo el mundo sabe que esa voz de tenor que tenés. Chicas, yo tengo la edad que ustedes quieran. Claro. Ah, No, en serio. Ni chicas, vos. Tengo la edad que quieres. Bueno. Salvo que se reúnan en grupo para escuchar este podcast, así como una especie de orgía comunal. ¡Ay, vamos a escuchar un podcast! Sí, ay, chicos. ¡Ay, vamos a hacer una pijamada! ¡Escuchemos un podcast que graban dos chicos! Yo creo que ahí cuando se estaban por juntar. En cuanto dijiste eso, dijeron nada, son dos pavos. Son dos pelotas. Bien. La cuestión es que, en serio, esta temática del cocodrilo y el hipopótamo es falsa, por lo menos en los zoológicos. Y también evidencia la diferencia enorme que hay entre un zoológico privado y uno público. Porque en el zoológico privado, ¿cómo atacan este problema? Hay un zoológico privado acá en Buenos Aires muy conocido. ¿El del vidrio? Sí, claro. ¿El del vidrio? Dicen, el hipopótamo es el animal más aburrido que tenemos. Claro. ¿Cómo lo solucionamos? Una pecera gigante. Claro, la pecera gigante y le hacemos un muro de acrílico. Y le ponemos de un el agua metro no grosor. Tan podrida. Claro, y le filtramos el agua todo el tiempo. Es cuestión de que el pobre hipopótamo no llega a cagar lo suficiente. Mirá que trata, mirá que trata, que vos no puedes estar 5 minutos ahí sin que veas que torpedo va. Bueno, pero pará, esta yo tengo una teoría acerca, porque en el zoológico público los animales tienden a hacen huel, qué claro, qué tienden ahí está, te vi. Tienen el sentimiento de empleado público. Claro. Entonces dicen, eso sí. Nosotros trabajamos para el Estado. Claro. Ahí me pagan por hora. ¿Qué voy a nadar? Claro. ¿Qué voy a nadar como un desesperado por el mismo sueldo? Claro. Yo me quedo acá sentado. Que pegan... Claro, porque es un razonamiento de empleado público. Tienes razón. Bueno, no sé yo, no sé si está seguro, mal. Seguro, no, porque ahora lo estoy pensando. Me estoy acordando de cuando fui al zoológico privado. Sí. Y que en funciones regulares. Sí, cada dos claro, horas el hipopótamo horas, sale de la pileta. Claro. Y le dan los un. Los señores no sé se paran sobre el tejado del mirador tuyo. Y le dan un bife. ¿Sí? Y agarran, ¿qué bife? Agarran unos fardos que tendrán unos 50 centímetros. Es un cubo de unos. Sí, 50 centímetros de diámetro. Sí. ¿Sí? De lado. Sí. De fardo, de alfalfa, no sé qué pasta, o sea que come o vegetales. Sí, pero no es solamente pasta, hay muchos vegetales. Comen carne los hipopótamos. Sí, pero esto me acuerdo que era medio así como verdoso, que cuando lo tiraban al agua hacía como que se ensuciaba. Ah, qué lindo. El tipo hacía. Pero justamente el tema era que se lo tiraban medio desde arriba y se le hacían para que el tipo sacara la cabeza y patalear así en medio como uno cuando no sabe nadar, que hace el perrito. Sí, sí. Bueno, en realidad es como el hipopótamo. Claro, lo que cuando no sabes nadar y te tiran una pileta, en realidad es el hipopotamito. Bueno, eso depende del índice de masa corporal de cada uno. Bueno. Viste que el hipopótamo es como una vaca, pero que está siempre bajo el agua. Porque básicamente tiene las patas más cortas y eso, pero no, en serio le digo. Es como. Me sorprendiste gratamente con esa metáfora, te juro que no me la había venido. Es más, le faltan las manchas nomás. No, hay vacas que son. Hay vacas que negras, son lisas. Tenés razón. Es un hipopótamo, pero liso. Claro. Hay hipopótamos manchados también. Pero como están abajo del agua todo el tiempo, no lo ves. Es más, los hipopótamos. De hecho, son los que más abajo del agua están por de puro vergüenza. No, eso también existe, pero después hay un tipo. Me encanta cuando decís. Sí. No. Bueno, eso sí, también. Sí, pero... Claro, no te voy a contradecir. Porque voy a decir una cosa. Pero en realidad, los hipopótamos abajo del agua son manchados, son negros y blancos. Claro. Pero cuando salen afuera del agua, son negros. ¿Qué que es un efecto óptico, efecto químico? Sí. Todo eso. Sí, junto. Los dos. Es un efecto óptico y químico. Tienen el revelador. Es la otra cara de. No. Bueno, a veces. Sí, pero. Sí, todo el tiempo, los dos. tienen el químico este de las fotos. ¿Y es un orden preestablecido que tenés vos? El no, sí, a veces sí, no, y después sí. Bueno, también. Por ejemplo, ¿qué te podrían ofrecer? No, en el mundo de la improvisación. es como que sale. Ah, claro. Pero si estamos hablando en serio. Sí, bueno. Ahí está, a veces ¿ves? Sale. ¿Ves? Ahí está. Mira, yo te digo, contame cómo fue esa vez que te tiraste de un helicóptero y te agarraste del globo aerostático. ¿Del globo aerostático? Sí. Yo estaba volando por el helicóptero por arriba un globo Andrés, aerostático. Andrés, presta atención. Te lo voy a explicar sí, una vez más. Perfecto. Estabas vestido de smoking. Claro, tenías una mochila en la espalda y te dijimos, me había puesto a que pantalones. No, estábamos en helicóptero, yo te cuento lo que estabas haciendo. Okay. Estabas en helicóptero y te dijimos, a que no te animás a tirarte del globo aerostático. Y dijiste, a que sí, y te tiraste. A que sí. Contanos lo que sentiste. ¿Sabes por qué me animé? ¿Por qué? Porque tenía mis famosos pantalones de paracaidista de los 80. Era por eso. Claro. ¿Viste? Y yo me había quedado la duda, como tu hipopótamo infantil, de que si te ponías los pantalones de paracaidista, te hacía mejor paracaidista. Sí. Una especie de efecto así como la ardilla, ¿viste? La que salta 14 metros entre árbol y árbol y planea con la membrana que tiene entre las manos. Perfecto. Bien, no. ¿Qué pasó? Para abajo, como piedra. Pero tenías que abrir las piernas. ¿Abriste las piernas? No. Si abrías, me dejate llevar por la caída libre. Bueno, sin ningún sentido. Sí. Igualmente. Pero ya tiramos un conocimiento. Que tiré lo del. Sí. Esto ahora la gente sabe culto. Que los hipopótamos abajo del agua son. Tienen manchas. A mí me encantaría que el hipopótamo. Vos imagínate, ¿no? De estar tanto tiempo en esa pileta hedionda. Sí. Que la recuerdo del zoológico de Buenos Aires, por lo menos de otras épocas en las cuales me estaba tan intervenido, no sé ahora si estará mejor o no. Hace mucho, la verdad no quiero hacer falso testimonio. Claro, hace años que no voy. Pero estaba pensando que probablemente bastante más insalubre que los pantanos africanos debe ser. Sí, sin duda. Sí. Bueno, no sé. Sin duda. No, sí. Aunque sea de puro estancamiento. Sí. Y el hipopótamo retozando en esa mugre debía enfermarse seguido. Yo no sé cuántos días realmente no lo reemplazaban. Te reemplazaban la cabezota por una plancha ahí con un poste abajo. Encima red. Y decían, precario. Está durmiendo. Claro. Y vos dudabas, y creo que de chico hasta podías haber tenido el trauma de pensar que habías matado al hipopótamo de los piedrazos que le tirabas al ojo y el hipopótamo no se movía. Claro. Bueno, es como la tortuga que durante el invierno está hibernando o invernando, ¿cómo es? Para mí, sí. Estoy decidido a llamar a la Real Academia Española. Dale, y decirle. Ya. Hay un número de Real Academia Española. Yo llamaría. Por esto lo llamaría, porque ejemplo, es hibernando, ¿sí? Hibernando. Es hibernando. ¿Y por qué invierno? Claro, es exactamente. Invierno. Pero estoy de acuerdo en cambiar la palabra, tendría que ser inviernando. Vamos con el cambio de palabra. Tendría que ser inviernando. Invernando. Mirá cómo no te la discutí. Septiembre. Sí, septiembre. Octubre. Sí, obvio. Noviembre. Y ahora, unisex. No, unisex es horrible. Unisex está mal dicho. Está mal. El destornillador, que es atornillador en realidad. Sí. ¿Y cuál es otra era? Bueno, no sé, hay una serie de palabras. Sí, pero inviernando sí tendría que ser. Tendría que ser. Inviernando. No, es que es así. Sí, por ejemplo, sí. Hoy a la mañana. Es más, se podría desarticular un poco, desacartonar la acepción. ¿Sí? ¡Vamos! Bien. Habrán adivinado que era juventud, sí, por ejemplo. Sí, no quiero jugar al pinche, no sé qué hacemos. ¿Qué estamos grabando diciendo avanzada? Vale. Hay volumen. Vamos a la corta elita. No sé, boludo. Invernando y hibernando. No, nada, que debíamos hacer más grande la acepción. Sí. Y permitir utilizarla en otros momentos. Por ejemplo, no solamente para lo que el oso hace durante el invierno, sino, por ejemplo, hoy a la mañana yo estaba inviernando. ¿Invierno? Está bien. ¿Qué es inviernando? Cuando te despertaste, suena el despertador. Ya te despertaste, ¿sabes? Estás consciente que estás despierto, pero de alguna manera tu cuerpo no reacciona y pasás 15 o 20 minutos despierto pero acostado. Bueno, pará. Sabiendo que se te está haciendo un poco tarde o que te vas a tener que apurar. Ay, no pero puedo. Estás así como en la cama calentita. No puedo. Yo tengo la mejor definición eso, para eso. Eso es inviernando para mí. Mira, a mí me cuesta mucho levantarme. Uh-huh. O sea, por lo general me acuesto ¿a bien. Vos mismo o a mí? A mí. Ah. Por lo general me acuesto muy tarde y después a la mañana lo sufro. Sí. Entonces. ¿Te despertás muy tarde también o te levantás muy temprano? No, debo levantarme temprano. Debo levantarme temprano. Pero la cosa es que exijo el reloj hasta el límite y juego con los minutos. Uh-huh. De hecho, tenemos que, o sea, estar a un... Como nosotros con esta grabación. Tengo que estar a un tiempo estricto en el puente donde pasan a buscar. Ah. Y el asunto es que hay un control policial abajo del puente. Y yo sé que si nos para el control policial... Ya está. Llegamos tarde. Tarde. Pero llegar tarde significa llegar muy tarde, porque pasan a buscar y... Tarde, ya está. O sea, y es se van. Es el tren. Hay veces en la vida bueno, que la oportunidad es el ejemplo vez. De perder el tren. Perdés el tren. Bueno, es jugar al límite, innecesariamente, porque salgo 5 minutos antes y todo se soluciona, pero no puedo. Y la mejor definición, que la tomé de un amigo, es me duele el cuerpo si lo hago más rápido, ¿entendés? Ajá. Es dolor físico, pero te juro, es dolor físico. O sea, no estás haciéndolo antinatura, pero totalmente. Antinatura. Tu cuerpo no está pensado. No, no, para nada. Y siempre puedes tirar 5 minutos más, no 5 minutos más, 2 horas más el ir a acostarme, pero no me puedo levantar antes. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho, en serio. Sí. Me puedo levantar antes para algo muy divertido. Y así todo llego tarde. Pero más contento. Sí, pero llego tarde igual. Una claro. salida, ¿viste esa es salida? Que si te levantaste antes para algo muy divertido, probablemente llegas tarde. Ah, pero he salido de gira en esas divertidas, ¿eh? De gira me refiero así. Ah, así pero no. Vos entonces lo que querés decir es no te levantaste para algo divertido, te levantaste tarde por algo divertido. Por. Ah, por algo que habías hecho anoche, divertido. No, o sea, bueno, en este caso claro. vuelven a aplicarse porque las yo dos entendí, cosas. Entendí, si te levantás para hacer algo divertido, obvio, te va a retrasar. Sí. Pero con una sonrisa te retrasa. Como un comentario que vamos a comentar luego. Como un comentario que comentaremos cuando hagamos la parte de los comentarios. sí. No sé en qué está. Los comentarios serán comentados en el momento que se comenten los comentarios. Dejemos esta parte libre de comentarios. No, dijimos que los comentarios los comentábamos después. En el momento que van los fisiológicamente, sí. No sé si aplica. Ajá. Pero a Brad... En el nombre de la fisiología, tantos pedos se han tirado, Nahuel. Bueno, pero siempre vale. O sea, tantas ventanillas de autos han tenido que bajar. Pero es fisiológico. Tantas cenas han arruinado. Nah, no te puede arruinar la cena. Nah, no te la voy. Bueno. Sí. Imagínate, estás con el embajador. No, con el embajador no hay que ir como a ningún lado. ¿Cómo la es cena eso? Que te invitó. Explícame el sentido del embajador de Luxemburgo. Explícame el sentido del embajador de Luxemburgo en el año 2008. Sí, ¿qué querés? ¿Mandarle un mail directamente al... ¿Le mandás un mail al presidente? No, al presidente no. Pero ¿es necesario una casa que represente a otro país en el extranjero? Sí. Y que las leyes en ese lugar se vean de otro planeta. No es necesario. Sí, ese es el punto. No es el punto es que nos quieren cobrar impuestos, entonces inventan todo ese tipo de cosas. Ya no es más una cuestión de comunicación. No. Que te han embajado para mandar un flaco un barco. Me mandás un correo electrónico entero en minuto. Pero ¿sabes que eso a mí me gustó siempre? Nunca lo tuve que usar porque no soy Jason Bourne. Digamos, claro, pero... para eso sirve, para Jason Bourne sirve. Y en definitiva, ¿qué es Jason Bourne? Un asesino a sueldo. A mí la película me encanta, pero me... O sea, me jode que haya gente que haga eso de verdad, ¿entendés? Estoy ofendido. Usted tendría que ver la cara. ¿Sabes por qué estoy ofendido? Porque yo siempre quise ser Jason Bourne, pero nunca me animé a matar a nada. A entonces nadie. No puedo, ¿no? No, ¿sabes por qué? Porque le pones nombre a las cosas. Claro. Bueno, eso jamás lo hice. De hecho, ¿matar a alguien o poner nombre a las cosas? No, ponerle nombre a las cosas. Ah. Nunca. A las cosas. A las cosas nada. Ah, eso yo tampoco. No. Pero le pones a la computadora a Juanita, no, al auto no, le decís. Me parece una pelotudez sí. importante. ¿De las partes del cuerpo? Tampoco, nunca. No sos el que le dice. No, Manolito. Hay que saludar a Juancito sí, y esas cosas. Hola, decirle hola a Pepe. No. No, yo tampoco. Es más, he tenido mascotas a las que no les puse nombre. Que por un segundo temí. Cuando dijiste, he tenido mascotas y se. Me sube un escalofrío. Un escalofrío zoofílico. Dije, no. No, se ve la confesión. Nos van a poner el explicit pornographic content. Animal explicit. Animal advisory. No escuché esto cerca de animales. Animales que se van a ofender y lo van a cornear. Ya que estamos en época de San Fermín. ¡Qué terrible! El que va sí tiene ganas de que se lo... El que sale a correr ahí atrás del... Bajo peligro de perder a 5 escuchas españoles que tenemos. No creo que se vayan por esto, claro. Porque deben... El que corre adelante un toro por una plaza, por mucha tradición que sea, va, si sí. te agarra, o sea, es probable que te agarre y te encorne. O sea, estás como buscando esa posibilidad. Claro, es como hacer bungee jumping con un hilo dental. Me estoy acordando de... No, ¿amerita? ¿Que te estás acordando de algo? ¿Anécdota o no, amerita? Ah, pará, ¿qué crees que toque la canción de la anécdota? Decime la verdad. ¿Es momento o no es momento? siempre es un buen momento para una anécdota. Sí, la verdad, por supuesto. Sí. Porque vengo tirando siempre, pero yo me acuerdo de cosas. Calculo que igual, mirá, que vos. Tengo una anécdota yo corta. Una vez perdí el tren de verdad. Contame. En República Checa. A ver. Y no tenía onda. Porque perder el tren en Alemania. Vaya y pase. Vaya y pase. Checa, es como culpa tuya. Es como culpa tuya. Porque en Alemania el tren sale a las 7:57. ¿Sí? Está todo bien. Y aparte la estación es tan linda. Está. Pero República Checa, en Praga, es como estación 11 para los argentinos que lo vean. Es como una estación, es una estación medio fea, medio oscura, de otros tiempos de gloria. Sí, no sé si medio comunista o no. Sí. En realidad creo que nunca fue. No sé, bueno, si pero no. Una cosa así como medio caída menos bajada, que está, que ves varios capas de épocas amalgamadas juntas. Ponele que el piso de arriba está como muy viejo, un sector de los años 30, claro, sector, y abajo lo trataron de modernizar en los actual. 60 y tiene mosaicos ya derroídos pero naranjas. Claro. Una cosa muy fea. Un sector privatizado que hay dos plasmas y un sector. No, nada de plasma, todo no. bien argentino. En ese sentido me sentí muy en casa. Bien. Uno de cada tres bancos enteros como para sentarte y acostarte. Uno de cada tres. Claro, sí, una cosa así. Y los otros que están. Bueno, y ahí, por y ahí ese uno, Jason Bourne también. Y de ese uno, sí. Dos. Dos había un cirujano. Dos de cada tres había un cirujano durmiendo. O alguien un sentado. Que se había instalado como para no irse nunca más. Exactamente. Una situación bastante extraña. Y nos perdimos por rato largo, Bien. No, que del hotel vamos, estábamos con mi padre. Vamos que llegamos. Empujando la valijita a mano alzada, que pesa, no sé, 20 kilos. Sí. ¿Por qué pesan y tanto llegás las valijas en los cuando viajes? El tren, llegás subiendo las escalinatas, cuando el tren está haciendo caclán, caclán, caclán, caclán, y decís. Cache. No, ese es. Se me fue. No, se me fue. Este es el 7, es el A5. Y lo ves enfrente a 5 plataformas de distancia. Que decís, yo las cruzo y recién. Si no hubieras agarrado mal, hubieras llegado. Llegabas. Y lo ves que bajás la escalera y escuchas. Y ahí se va. No, espérenme a mí. Y decís. Espérenme a mí. Oh, sí. Porque eso. Yo nunca estuve en Miami, pero no es Miami. No es España. Es República Checa. Y al de la ventanilla que le decís. Se me fue el tren, amigo. En un inglés roto. Se le decís. Yo tengo un boleto. O sea, yo te lo subtitulo. Sí. Yo tenía un boleto para tal tren a tal hora y ahora no me sirve porque se me fue, lo quiero cambiar. Mira que lo complejo que es esta charla, lo quiero cambiar por otro y no pagar más porque tengo que estar a tal hora en tal lado. ¿Y en qué idioma te contestó? En un inglés checoslovaco. Te dijo, andate que te a la hace, concha de tu madre. No, que te dice, no. No hay cambios. Ok. Pero si le pongo, porque qué sé, sí, puede pagar el. Bueno, y lo pago, sí. Sí, cualquiera puede pagar. Sí, tu sí, boleto, pero para allá. No, pero sí, salen 6 horas el bueno. Próximo. Y vos decís, pero no. Yo digo que vamos. Sí. En 6 horas. Así y, de frío. O sea. Y pensás que perdiste algo en la traducción, porque hasta ahora estás acostumbrado que todos los trenes son cada 40 minutos. Y dices, y sí. Y golpe tomás conciencia de que no tenés más ni el hotel. Claro. Ni nada, y que son. Y que ya sos un homeless. Pensabas. 6 horas. Que pensabas en subirte al tren a las 11 y pico o 12 de la noche, que en Europa es más tarde que acá, sí, las 12 de la noche. Okay. Como para que dormías y la mañanita llegabas allá y te dicen, no. No entendés. O sea, vas a tener. ¿Qué vas a, es con una valija de 20 kilos cada uno? ¿Qué haces? Sí, sí. Nada del Oscar, nada de nada. Entonces ahí, bueno, hice tiempo en la estación. Bueno, una cosa así. Qué lindo. Hay mucha gente loca y eso. Yo estaba. Qué lindo. Las estaciones de tren a mí. Y los carteles son un poco amistosos con ese. Con esas. Yo no viajo. Tienen muchos apóstrofes y palabras raras. Yo no viajo mucho en tren. Porque, no sé, no me termina de convencer. Me encantaría que los trenes funcionen mejor. Pero acá, por ejemplo, el tren que pasa cerca, yo no lo puedo tomar. No me sirve. Viene amontonada, apiñada la gente. Sí, bueno, sí. Pero esto no es importante. Estábamos diciendo, no, estábamos comentando de. Sí. De. San Fermín. Sí. Y yo me. O sea, no tiene nada de onda correr adelante de un toro embravecido con los cuernos afilados. No. O sea, es una situación que yo, de poder elegir, la evitaría. La evita totalmente. O sea, si me dicen acá, no sé, a 10 cuadras hay un toro corriendo, yo me voy a 20 cuadras. Claro. O sea, me voy más lejos. Sí, sí. No voy a ir a. Tiene que ser posible para lo de atrás del claro, toro. No, de no voy en búsqueda del toro embravecido. Sí. La cuestión es que estábamos en una excursión, siempre en búsqueda de nuevas aventuras. Estábamos en una camioneta. Sí, ubícame temporalmente, edades. Y yo tendría 19 años. Bien. Estábamos en una camioneta y salimos a recorrer un campo que tenía tambos, ¿no? Yo estaba, pero muy contento. Un campo pampeano, digamos. Un campo planicie, pampa húmeda. El gaucho. Esto es revillica. Algo chato y verde. Exacto. Y muy como húmedo. Es decir, vos pisás y es tierra. Pero hay una especie de agüita importante. Bueno, la cosa es que estábamos en el... Por huella, lo que se llama huella. O sea, es un camino donde pasa la camioneta de este señor del campo. O sea, no es que... Es el camino que se hizo naturalmente por pasar por ahí nomás. Exacto, y dice... Pues ahí, no sé, 6 tambos. Y dicen, bueno, ahora vamos a ir al tambo 4. Porque todo este ordeñe se hace a la noche. Nocturno. No, en realidad creo que es... Es la famosa... Sí. Es eso. Con máquinas, todo, pero se hace de noche. ¿Por qué se hace de noche? No sé. Oh. Pero lo que sí sé es que estos tipos... ¿Es alguna influencia de la luna, no, de las mareas lechosas de la barra? No, creo que lo que pasa es que empiezan muy temprano, tipo 3 de la mañana, y terminan 9 de la mañana. Que ponele, pasa el camión que junta la leche. Okay. Entonces terminan trabajando la mayoría del tiempo de noche. Eso quiero decir. Listo. La cosa es que esta actividad... Como el diariero. Una cosa así, como el que hace el pan, ¿viste? Ah, esto ya dejó de ser interesante, no sé si te diste cuenta. La cosa es que te la hago corta. Depende, aparece extraterrestre o algo así. No. Hicimos el comentario, mirá si ahora te aparece un monstruo. Bueno, porque era la nada y se veían dos lucecitas que eran las lámparas de los tambos. Estábamos entre tambo y tambo, recorriendo. La cosa es que esta camioneta iba que se iba. Se iba agotando. Te estoy haciendo. No, sonido de. Se está embarrando el terreno. Sí, lo hiciste bien, ¿eh? Es ese el. Bueno, no, camina. No, pasa. Imagínate, las únicas luces que había eran las del frente de la camioneta, sí. Es decir, hacia el costado no tenías idea. Cuando empieza a zigzaguear. Me bajé, caminé. El camino está bueno. No. Porque no veas que te tocó el papel. No. De que van a putear dentro de 5 minutos. Yo soy el pelotudo, siempre. Qué boludo. Che, pará, el chofer dice. Che, habría que bajarse y fijarse si está. Bueno, pará. El chofer estaba así, dice. Tenés que evitar ese lugar. ¿Sabes que vendría bien que alguien se baje? Éramos 5. Vendría bien que alguien se baje y diga qué tal está el camino. ¡Yo voy! ¡Puedo ir yo! Por favor, quiero ir yo. Voy, bajo. ¡Está bueno el camino! Dale. No termino de decir eso, la camioneta tenía 1 metro de tierra arriba. Se podrían abrir las puertas, no sabes lo que era donde la metí. Impresionante. Me dice, ¿te alcanzo las botas? Le digo, no, las botas no, un salvavidas, pasame. No se puede salir de acá adentro. Bueno. Igual, no sabes lo que era. Pasó un veneciano por el costado. No. Bueno. Sí, que no sé por qué siempre que me imagino de veneciano, tipo un chiste así con gondolero, sí. Canto la canción de... Noche feliz de romance y amor. Pero esa no es una canzoneta. La vela no te... Ah, bueno, ahí tiene un pedazo en italiano. Bien, no. ¿Sabes qué me parece de dónde es? De Disney, seguro. Sí. Conociéndote. La dama del vagabundo. No, te puedo creer. Con las bolas de. Las meatballs. No te lo puedo creer. Con las bolas de carne y los fideos. Las albóndigas. No, bolas de carne, Natalia. Sí, bueno, meatballs. Las albóndigas. Es que somos re neutros, esto va para Latinoamérica. No te puedo creer que te sabes esas canciones. Bueno. No, esa parte. Me parece que es de ahí. Andrés, esa parte cada vez que nombramos una película de Disney te podés cantar la canción, es más. ¿Te acordás qué personaje? ¿Te acordás quién escribió la canción? No. Sí. No. Es una deformación. Los nombres Andrés, de los personajes. No me acuerdo los nombres. Pero señor. Pero sos mejor. A las manos. Sos mejor por hacer eso, Andrés. No, sos más completo. Te estoy diciendo. Ahora, que las canciones me puedo acordar la musiquita, pero no me acuerdo los nombres de los personajes de las películas de Disney, por ejemplo. Y mucha gente sí. Bueno, yo no me acuerdo qué película. Confundo a Blancanieves con Cenicienta, Andrés. ¿Pero cómo? ¿Qué estás diciendo? Blancanieves es la que estaba con los siete enanitos y Cenicienta la del espejo. Bueno, ahí tenés, ¿viste? Esa ahí tenés, esta es fácil. Cenicienta la del zapatito. Bueno, pero sí, si a mí me ponen una figura. Ahora, si me dicen, ¿quién es esa? Y la Bella Durmiente rápido, haces. Me cagaste. Las dos son rubias. Porque Blancanieves era morocha, por lo menos. No sé, me pones una imagen y no te las reconozco. ¿La Blancanieves era morocha? ¿O la hicieron morocha para que contrastara más con la piel blanca? Blancanieves se tiñó para hacer Cenicienta. Me equivoqué, era la Bella Durmiente. Blancanieves. Porque si te fijas, en esa época no había tantas actrices que tenían el perfil Disney. Fíjate que, igual. Pero el perfil Disney es, nunca tiene que haber tenido una escena erótica, nunca tiene que haber consumido drogas. Sí. Nunca tiene que haber hablado mal de una figura política relevante. No es fácil. No es fácil. Y en el año 30, encontrar eso no era tan común. ¿Vos decís que es un dibujo? Sí, es un dibujo. Me acuerdo de esa canción. Cántala. La de... ¿Te sabés toda la de la Bella? La Bella Durmiente es... No, Las Viejas Viejas. Dumbo. La de... Eres tú. Sí, esa yo también. ¿Viste que la sabes? No. Sí. Esa, no sé qué película es, pero es el vals que más cantado en español. Eres tú, tus ojos me vieron con ternura de amor. Sí. Es una traducción. Así, luego entendió mi corazón. Y es de la razón de la realidad. Y te acompañé. Y día de hacer mi sueño. No puedo creer lo que acabamos de hacer. Sí, acabamos de tocar fondo. Y había una película, no me acuerdo de qué película es, que apareció un pajarito que hacía. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Porque el otro día estábamos hablando de eso. Empieza así esa canción. Empieza así. Creo que es cuando vienen los pájaros a acosarle el vestido. Cuando hacen. Ta ta ta ta. Ta ta ta ta. No, esa es la Bella y la Bestia. Donde a mí no se puede decir. La conoce. Cuando se están enamorando son. Cuando él le dice. Cuando ella mira con cara de. Es un poco peludo, pero me parece que le doy. Tiene onda. El peludo. Ya está. Y él la mira después con cara de. Tipo, ay, ya está. Yo le doy. Es flaquita y bueno, vamos a ver, señor. Bien. Yo decía la de. Fue como una. Es así, no la cantaste así al principio. No, okay. Esa ya no, es muy, muy, muy fina esa, no. Creo... la tengo. ¡No! Bueno, sé más canciones de Disney de lo que pensaba, mirá. ¿Viste? Sí. Escúchame, y me vas a decir que no sabes. Nunca vi un elefante volar. ¡Cigüeña! Pues esa te vi una vez cantándola. ¿Y no sabes Hakuna Matata? Sí. Bien. Y las de Aladdin. Este episodio no le vamos a poner Creative Commons, me parece. No. ¿La de Aladdin? La de Aladdin. Sí. Phil Collins era o algo así. No, ese es Tarzán. Ah, Aladdin es un mundo ideal. No, claro. Sí. Claro. La de no sé quién es. No sé. Montaner. Sí, en español es Montaner. Ah, no sé quién es. No, Phil Collins es la de Tarzán. Claro, la de Tarzán. Hijo de. Es así difícil de cantar, no me acuerdo. Hijo de hombre, busca y ve. No es así, ¿no? En español la canta. Ay, sí, busca y ve. Sí, es muy gracioso. Que para tanto tigre. Tiramos toda la mierda y ponemos un poquito de la canción. No nos pueden decir nada. Sí, no nos pueden decir nada. De todas las que fuimos cantando, ponemos un pedacito. No, aposta, creo que un poquito se puede. Sí, 8 segundos creo que puedes poner. La puntita. Asoma la puntita. Bueno. No creas lo de la puntita. Era la 21 de las 21 la mentiras. Era. Sí, sí. Solamente la puntita. Ha ha ha. Bueno, te estaba diciendo, entonces sí. Cuando estamos. Tome dulce ilusión. Nos bajamos de la camioneta totalmente empantanada. Sí. Y dijimos, bueno, ahora solo queda caminar hasta esa luz que se, en el se horizonte, ve en el horizonte. Sí. Bueno, comenzamos. ¿Y si era la luz mala? No, la luz mala no existe. Ah. O sea, ahí preocupate en serio. Está, o sea, es como decir. ¿Y ¿a ahora? ¿Cuánto calculás que estarías de la siguiente población? No, ¿de la luz esa? No, no, de la siguiente población más o menos segura, digamos, que decís, bueno, acá hay un pueblo. No, o dos horas, ponele. ¿En auto? No, ¿pueblo con gente? Sí. Una hora. ¿En auto? En auto. Claro, o sea, 100 kilómetros. Sí, pero esa lucecita. No, porque por ejemplo 100 kilómetros en España debe ser difícil. Te vas a sin otro... encontrarte con gente, pero... No, no, 100 no. kilómetros acá es nada. Sí. Sí, no era, sí. Bueno, dale. La cuestión es que dijimos, vamos caminando hasta esa luz. Entonces, claro, no, ni un sonido, no había árboles, no había nada. Solamente no había la pampa, no había viento, la noche estaba perfecta, frío? Nada de frío, el invierno, pero no hacía nada. Perfecto. De frío. La noche era perfecta para perderse. Entiendo exactamente la sensación que... Voy caminando... Encharcadito. La linterna que teníamos era de cable, por lo tanto quedó en el auto. Quedó en la camioneta. Qué mala idea. Entonces dijimos, vamos caminando hasta la lucecita. Iban 5 minutos de caminata y dijimos, che, está lejos de la lucecita. Sí. ¿Y che, el auto? Bueno, entonces, ¿se quedó alguien en el auto? No se quedó nadie. Fuimos todos caminando. Pero pará, estábamos llegando así. Empiezo a sentir una especie de sensación nunca antes sentida. Empiezo. Sí. Iba a decir sentida tres veces y quise hacer un chiste. Sensible. ¿No? Empiezo a sentir algo que nunca antes me había pasado. Ajá, muy bien. Y. Estás casi escribiendo. Entre la pierna y la mano. Como que me quemaba. Entre la pierna y la mano. Como que me quemaba. ¿Me explico? Así. Tantas experiencias, sí. Pero era así, ¿eh? Ajá. Era tipo... ¡Ah, ah, ah! ¿Pero cómo es entre la pierna y la mano que me quemaba? No lo en sé. El tórax, entonces. No. O sea, yo imagino mi pierna. Vos vas caminando... En mi mano hay todo un gran... Vos vas caminando y en el momento sentís... Ponle, a la altura de la mano que pendula... Era un áculax. Claro. La mano que pendula... Sí, claro, sí. Yo siento a la altura de mi muslo y a la altura de la mano una especie de quemazón indescriptible. Uh-huh. Indescriptible, realmente. Sí, se nota. ¡Ah! ¡Uah! ¿Qué? ¿Viste cuando haces sonidos? ¡Ah! Y te tocas la cabeza y te tocas el abdomen y haces una especie de baile. El baile del dolor de orgullo. Es bueno, ¿viste? Y que vos estás diciendo, me están filmando y después me van a pasar por siglos enteros. Pero yo decía... ¡Ah! ¡Uy! ¡Nada! Bueno, así... algo que yo no había, me enteré en ese momento, que a los chanchos se los mete entre cables que tienen tensión para que no se escapen. Me había metido en el chiquero. Ah, lindo, te quedaron las patitas. La cuestión es que ella recibí la patada. Sí. Cuestión número uno, eso ya me cambió el sentido. Sí, sí. Bueno, fisiológicamente incluso, que tu cerebro, claro, estaba en una especie de shock extraño. Seguimos caminando. Viste, después de eso yo ya no iba más adelante, llegué al costado. Seguimos y veo. Llegamos adelante. Dejaste que otro tomara la primera bala. Basta, ya. Si veo que empiezan a gritar ya adelante, no yo más. Freno, dejo de caminar. Totalmente. Seguimos caminando, veo dos ojitos rojos. Y dijimos, elemental, Watson, si eso es un tambo, esto es una vaca. No. ¡Mamadera! No. Claro, cuanto más cerca de la luz estábamos en el campo de noche, ¿no? Cuanto más cerca del tambo, más vacas había. No. La cuestión es que estábamos rodeados de rumiantes. Tengo miedo en este momento. Y los rumiantes estaban echados, o sea, como con sus patas dobladas. Ajá. ¿Y los ojos rojos eran de rumiantes? No, claro, los rojo no, era que brilla. Claro, brilla, sí, porque sí, había sí, luna, ¿entendés? ¿Viste como el Es una situación medio fea, en serio. Bueno, pará. Entonces, seguimos caminando, lleno de rumiantes. Le pasamos por al lado, los rumiantes no te registran. no sé si estos porque estaban domesticados. Muertos, no, era un cementerio de animales. No. Estaban domesticados. Sí. En un momento. Hay un montón de vacas dormidas por todos lados. Por todos lados. Bien. Y dijimos, bueno, tenemos que entrar al tambo, claro, donde está Don Jorge. ¿Entendés? Don Jorge. ¿Era donde usted se dirigía en primer momento, en sí, primer sí, lugar? Sí. Llegamos a donde queríamos ir. Claro. Pero en ese momento estábamos ya a 200 metros después de lo anterior y decíamos, tenemos que meternos en el tambo de Don Jorge. Imagínate. ¿Qué onda? Escopetazo. Siente un ruido en la puerta y te metió un escopetazo. Ahí donde corriste dos pasos más atrás todavía. La cuestión es que empezamos a gritar desde lejos para que el tambero salga y nos vea. ¿Y qué gritabas? Hola, hola, gritaba. No, ahí se grita. ¡Ave María Purísima! sí, pecado. Pero era la cuestión. Y aplaudís. Gritar. Cuando empezamos a gritar, empezó la marea rumiante. ¡Ay, no! Se empezaron a levantar los zombies. Se empezaron a levantar los rumiantes estos. Y empezaron a dirigirse, tipo, vamos todos para allá, no, vamos todos para allá, vamos todos. Entonces, no, la cuestión es que entramos antes porque alguien se dio cuenta de que podíamos entrar primero a, digamos, una especie de cámara donde se sacaban la leche, apagamos y prendimos la luz. Eso ya dio como una pauta. Parece como una película mala de Paris Hilton en la cual la gente termina muerta. Hubiera estado bueno que estaba Paris Hilton. Sí. Pero no. Simplemente llegamos y dijo, ¿qué pasó? No, se encajó la camioneta. Bueno, vamos con el tractor y lo sacamos. Eso fue toda la historia. No hay ningún final sorpresivo. Bueno, nunca viste un episodio de La Dimensión Desconocida. Pero yo no terminé. La camioneta está estancada en una vaca muerta o algo así. Fueron, yo me quedé porque dije ya no voy más. Porque aparte, no, viste, anda vos. Claro. Sacaron la camioneta. Cuando nos subimos. Vos fuiste todos, adelante y dijiste, por acá con el tractor, tranquilo que claro, por acá va. Éramos cinco. Sí. Nos subimos todos, estábamos volviendo, qué sé yo. Cuando hicimos la cuenta, éramos cuatro. Siempre habíamos sido cuatro. Alguien había estado entre nosotros y es el día de hoy que era la persona que nos guiaba y no sabemos quién fue. Para todos era como un amigo nuestro. Todos confiábamos en sus direcciones, en sus consejos. Y el sentimiento es que era uno más de nosotros. Pensaron que eran cinco desde que se bajaron de la camioneta, digamos. Sí. Es el día de hoy que no sabemos quién era. Te lo rematé bien. ¡Sí! ¡Sí! Te lo rematé bien. ¿Viste? Vos querías un final de... Sí. Igual la verdad si hubiera sido La Dimensión Desconocida, probablemente cuando estaban volviendo a la camioneta, de golpe se encontraran con ustedes varados, por ejemplo. Claro, nos encontramos con nosotros mismos durmiendo. Sí. Estaba vacío y desordenado, tan solo ideas, telarañas de sueños y yo atrapado, justo en el medio, donde todos mis miedos son enfrascados, con tantas dudas, argumentos y excusas de fracasado. El sol le dio luz a mis ganas. Pues el momento en que todo volvió a nacer. Cuando algo acaba, algo nacerá con la mañana. Y en el inicio nunca supe lo que iba a ser. Crecer. que refresca con la aurora, gotas que caen sobre el verde aroma que me enamora, el que me llena de esperanzas ajenas que se evaporan. Si es que impaciente no lo dejo crecer queriéndolo ahora. Sé que un día el sol dará luz a mis ganas. Busco el momento en que todo volverá a nacer. Cuando algo acaba, algo nacerá con la mañana. Sí. O se chocaban con vos diciendo dale, dale por acá, dale por acá, o cosas así. O no, o cuando estábamos volviendo la camioneta nos cruzamos con la camioneta. Si era viejo, de golpe apareció un extraterrestre y más, sí, más sencillo ya, todavía. De cartulina, de claro, esos de, los de Cloverfield. Esos que son. No, el otro día. Cuando íbamos volviendo nos cruzamos, sí, con la camioneta, con, sí, todos nosotros adentro. Claro, por eso. ¿Cuál es el verdadero? Soy yo, no, soy yo el duplicado, yo soy el universo paralelo que capturo. Bueno, volvemos a nuestro capítulo con dos horas. El otro día vi un. No soy yo, soy yo. No soy yo. No sos vos, sos vos. A veces es no sos vos, sos vos. Y a veces es no soy yo, soy yo. El otro día vi un episodio de la dimensión desconocida viejo, de esos en blanco y negro. Sí. Lo voy a mencionar por si. Esos que tenían cientos de miles de rating de puntos. Increíble. Lo veía todo el mundo. Era un episodio bizarrísimo, porque no era de los buenos, sino que era. Te puedo contar el episodio en 2 minutos. Había una señora vieja en una cabaña, sola, en el medio de la nada, cocinándose sus papas, cocinándose su caldo, no sé qué. De golpe, la casa se sacudía como por un impacto de un elemento. Ella veía una habitación y descubría un plato volador de estos como de, bueno, de metal, ¿sí? Sí. Redondo, redondo a los 50, porque la serie del 57, uh-huh, o del 60, algo mucho, haciendo el. Este ruido exacto, que si no era. Que también es probable. Totalmente estático, como apoyado en el piso. Sí. ¿Sí? Totalmente. Con un diámetro de 1.20 metros. Está bien. Era como si fuera un plato de volador en miniatura. Para Playmobil. Era un plato, sí, que era como el doble de uno de una cosa de paella, sí, pero sí, era un plato volador. Porque era una paellera gigante. Esa paella gigante. Ni siquiera gigante. Realmente extendiendo mis brazos. No, vamos a ver un poco más grande. Extendiendo mis brazos, bien, en toda su expansión, era este el diámetro del plato. Es tu estatura. Como si hubieran roto el techo de parte del. De la casa esta campestre y hubiera estado ahí. Totalmente estática, no estaba ni flotando, no, ni quieto, falsamente, quieto. Esta señora hace como nunca dice una palabra en todo el episodio, es como medio así vieja y desconfiada, sí, y como que le pega con una escoba, no sé, diciendo a ver qué carajo es. Trucho. Se abre una puerta, sí, la que se baja, viste, cual patita. Sí. No, hace. Bien, le pusieron el sonido. Escuchate esto. ¿Sabes lo que baja? ¿Qué baja? Un robot. Sí. Pero, ¿viste como los que tenías cuando eras chico de los 80? Sí. El típico robot medio cuadradón de las patitas, de las manitos de costado, cincuentoso, con la cúpula. ¿Con pero como si fuera un robot a pilas. No es que parecía. No es que me he hecho un mate con una persona filmada en miniatura. Arturito. Un robot así. Que hacía. Y caminaba de a poquito hacia la persona. Sí. ¿Y eso era terrorífico? Se supone que sí. Ah. Los episodios duran media hora. Sí. Pone los siguientes 20 minutos del episodio. Es la vieja escapándose por distintas partes de la casa. Sí. Y el robot este vuelve a aparecer tipo en la ventana. Pero no tiene sentido. Porque golpe, por ejemplo, aparece en la ventana y hace cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, con una pistola que tiene el robot. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Y la mina hace ¡ah! ¡Ah! Y se contorsiona como si le estuviera oliendo algo. Y se mira la piel y tiene como manchitas como si fueran de picadura. Sí, sí. Y se asusta y agarra y le pega un escobillazo al robot. No, y lo voltea. Pero el robot es un muñeco apoyado que lo voltea así como vos voltearás un Playmobil. De golpe se da vuelta y aparece abajo de al lado del hogar, por ejemplo. De golpe. Le pega la pistola de vuelta y la vieja hace. Pero estoy hablando de que una persecución. O sea, no tiene ningún dramático. Yo amo la dimensión desconocida, ¿eh? No pasa, digo, no puede ser. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tenga un nudo, un desenlace, claro. ¿Qué ves? La mina finalmente en uno de estos cosos lo ataca el robot más cercano, lo logra atrapar con una especie de bolsa o con la manta, ¿sí? Que manotea de la cama, como que lo agarra y lo tiene dentro de la bolsa. El robot empieza a disparar, qué sé yo. La mina le empieza a pegar a la bolsa, ¿viste? Como si le das contra el piso, pa, pa, pa. Como cuando metes los hielos en una bolsa y los pegas. Sí, así como la gente que mata gatos con la bolsa, pero sí, bueno. Es como los hielos en coso. Pa, pa, pa, pa, le pega golpe hasta que se. Como que deja de joder. No, lo sabes. Y lo tira al fuego, al hogar. ¿Ok? Bien. En ese momento. Ves que hay otro robot igual que está en la ventana como que lo mira. Trata de escapar sí. Y esta persona lo persigue, esta hija lo persigue con la escoba, lo caga palazo, le rompe el plato. Le rompe el plato. ¿Sí? Y el tipo llega hasta el final y ves que cuando está pegándole al plato como diciendo basta, basta, pero aparte la vieja sacadísima para la amenaza que le producía. Nada. Robot, claro. Lo único que hizo fue caminar en dirección hacia ella. Y disparaba cositas que le hacían nada. Sí. Cuando acerca escucha como radio, donde es tipo muy bajita, ahí yo dije, la dimensión desconocida. Pero este segundo no tiene sentido el episodio. Se acerca al plato y escucha como del plato volador, miniatura que una radio medio rota por los palazos que le dio el plato volador, dice tipo Johnson y tiene una novedad tipo sí, nos encontramos y el tipo que está pereciendo, el robotito, como que se puede comunicar vía radio del equipo a la cosa, dice me vuelvo encontramos vida hostil, imposible de comunicarse, qué sé yo. Y en español, digamos, en lenguaje. Sí, la doblada, ¿verdad? o sea, no son robots, eran astronautas en trajes humanos. Que en vez de cuando viajaron al espacio exterior. Uh-huh. Excelente. ¡Wow! Encontramos vida hostil, una vieja con un. Claro, una, era como la Tierra. Claro, sí. Bien. Eso es el final típico que se te conoce. Muy bueno. Bueno, yo el final como la vuelta nuestra no fue triunfal ni nada, llegamos y nos dijeron, llegaron tarde, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Yo estaba caminando arriba de tus vacas. El tipo al día me dice, se nos encajó la camioneta, no tenemos experiencia. Ve la huella de tu zapatilla en el lomo de la vaca. Pero como siempre comentás de JJ Abrams y todo tu mystery box que te gusta, yo bueno, le metí misterio para que no quede tan una historia sin sentido y punto. Está muy bien. Acá nunca en ningún momento dijimos que era verdad lo que contábamos. Bueno, yo quería decir algo de la música. Sí. Pasamos el tema de Dani entonces. Dani es un escucha nuestro que nos dimos cuenta porque en su en el link de su nombre. Exactamente. Bueno, está su site, digamos. Claro. Que es o sitio. Reverso, como dijimos, es la banda. Son tres ecuatorianos que están en Londres. Uh-huh. Y bueno, la música que hacen está muy buena. El tema que pasamos es En el inicio. En el inicio. Y la dirección de la página es reversomusica.com. Igual de todas formas va a estar el link en el post del episodio, como seguro. Siempre, y amigos. Pueden descargar el tema porque este es el único tema de descarga gratuita. Espero que Dani, que todavía no lo sabe, lo disfrute, ¿no? Porque en realidad es el primer tema de escucha que pasamos. Más allá de algunos amigos que hemos pasado. Que hemos música. Pasado en el episodio pasado, como Juliano, por ejemplo. Exacto. Pero, o sea, de escucha, así que bueno, sí, queda abierta de la invitación. Arthur Lloria no soy. Sí, también. No, justamente. comentamos así rápidamente el tema. Yo le encontré una onda Spinetta. Spinetta, te diría Spinetta Almendra. Primero empieza con una especie de Ilya Kuryaki medio. Sí, empieza más Dante. Empieza más funky. Y después tiene un momento de destiempo. Sí. Y cae en una Almendra setentoso, que para vos, Andrés, fue muy... Para mí fue muy setenta, música argentina de los 70, pero reconocí influencias de Pink Floyd. Para Andrés fue muy Pink Floyd, para mí fue más progresivo. En como el quinto momento de la canción. Claro. Una cosa así. Tiene muchas partes, tiene el tema, está muy bueno. Bueno, está genial lo que hacen. Bueno. El resto de los temas los escuchamos. Y hace rato que no hacías una reseña. Elegimos pasar en el inicio y a mí me encanta presentar los temas. Sí, Andrés, sé que te gusta. Andrés considera esto una pérdida de tiempo, pero a mí me gusta. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Pérdida de tiempo? Si considera pérdida de tiempo tantas cosas, ¿qué estaremos haciendo acá? Nada. Bien. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Alegrando a la gente, alegrando al público, haciéndole sí. este viaje menos hostil. Viste, imagínate que, bueno, imagínate que vos tenés que ir a Marte. A mí me gustan los comentarios que vamos teniendo de que se sigue corroborando. Hay una tendencia muy grande. La gente esperable, nos escucha viajando. Esperable, ¿no? Sí. Porque es lo que yo hago en realidad. Sí, yo los podcasts los escucho más que nada. De ahí viajando, vino la idea. Conmutando, como ponen muchos. Y me gusta ver como en los comentarios se sigue reafirmando esa tendencia de la gente que se ríe sola sí, y piensa claro. que los demás no entienden por qué se ríe. O sea, creo que, no sé, el 90% de la gente que nos escucha alguna vez nos dijo... La gente con temor de parecer que está bajo el poder de alucinógeno, que está borracha... Que es increíblemente feliz, en el sentido literal de la palabra, increíblemente feliz. O gente que se cree que se están riendo del vecino del Y la verdad que a veces el contexto ayuda, porque digamos, te imaginas, un colectivo a las 8 de la mañana. Lleno de gente. En invierno, alguien que pasa pidiendo. El que estornuda. Es uno de los peores momentos, el peor momento del día, sin duda. El caño transpirado, que te tenés que agarrar y te lo dejaron calentito. Ay, es horrible. ¿Por qué? Esa parte fea. Viste, vos buscás en el caño la parte que no está tibia. Tratás no importa por qué, pero vos te agarrás de la parte que está fría, no importa. Tratás de sentirlo al milímetro. Exacto. Viste, lo sentís. Es inconsciente, no es que lo hace de dedo índice empieza el calorcito de la persona que lo tocó. Cuando lo agarraste ya sabes que está. Claro, pero yo lo agarro... Bueno. No hay vuelta atrás de agarrar el caño. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es un momento feo. Es como. Es que en realidad yo creo que. Agarrás el caño tibio y. después no querés más agarrar el caño frío. No. Es un viaje de ida. Agarrar el caño frío. Sí, yo creo que sí. No, agarrar el caño tibio es un viaje de ida. Es un viaje de ida y un boleto que no quise sacar. Ese momento también de mayor polución de gérmenes ajenos que se puede ver. Pensá, básicamente agarras una olla. Ómnibus de cerrado, gente, es de un gente, termo. Es básicamente un termo, es un termo de microbio. Cerrado que nadie lo quiere abrir. Con que uno estornude, sí, ya estamos todos. Tenés una hora, mira, si vos estás dudando de que alguna molécula del señor que salió de una listiva a llegar tarde o temprano, tenés una hora para seguir respirando. Claro. Para seguir compartiendo. ¿Sabes que ya me parece? Esta cepa ya la tuve el año pasado. Bueno, no importa, compartan. Yo te voy a comentar algo realmente desagradable. Que era una tesis que desarrollé mientras me viajaba, en la cara. Mientras viajaba en el colectivo a mi facultad. Bien. En mis épocas de facultad. Bien. No sé por qué, si era una coincidencia de la línea. Porque debe haber líneas de colectivo que. Más apestadas que otras. Más apestadas que otras, ¿sí? O más olorosas que otras. Por sí, ejemplo, sí. La línea de colectivos que viene de un sector famoso por sus restaurants, sí. Por ejemplo, tiene un tipo de olores y no otro. El que viene del barrio chino también, el que ver de otras cosas. Bien. El que viene de la zona bancaria, menos olores, pero más cara de. Bueno, no importa. El tema es que en este particular, que era el 86, casi diariamente alguien gaseaba. Ah. Y ya no era. Está bien. O sea, pero no puedo decir que era siempre la misma persona. Porque, bueno, no, más no. o menos. Viste que tenés compañeros de colectivo. ¿Viste? Porque, claro, es la gente que la empezás a reconocer. Porque es lo yo que va a laburar a la misma hora. A mí me pasaba cuando yo veía a determinado personaje en la parada que estaba llegando muy tarde. Claro, sabías que es el tipo de las 10. Claro, ponele. Yo sabía. Claro. Se subía a las 8. Con yo tengo que estar a las 8 allá. Claro, ¡oh, qué tarde! Con qué este viaje cuando llego tarde. Exacto, sí. Hasta lo puedes hacer inconscientemente. Sí. Bueno, no. Bueno, compartí gente, pero digamos, decís, no puedo decir que sea siempre de, bueno, distintos cultivos, una cosa extraña. Pero me acuerdo que de esa época tuve una idea, una visión que me perturbó de ahí en más. A ver. Y estás hablando de una persona que no es especialmente cuidadosa o asquerosita con las cosas que toca la gente, con el baño. A veces me olvido de lavarme las manos. Soy bastante, digamos, porquito. ¿Porquito? En ese sentido. Sí, muy en ese sentido. No soy tan cuidadoso en la higiene pública. O tan perseguido, cuidadoso, sí. Me imaginé, digo, estas emanaciones, ¿no?, que yo estoy oliendo, estos efluvios. Sí. El olor después de todo. ¿Qué es? Son partículas, pedacitos son de... Son partículas... Son pedacitos... Volátiles... Exacto. Bien. Entonces, el aire que está entrando en este momento por mis fosas nasales... Es un pedacito ha de... salido del ano de este señor... Que no bueno, solo, por eso es aqueloso, que no solo sino, tiene sí. culo podrido, sino que aparte no tiene el corazón de admitirlo. Y no sé qué temía más. Guardárselo, no sé qué temía más contagiarme. No. Si los microbios de su intestino o la mala voluntad de su alma. Yo creo la que oscuridad en ese de su ser. Exacto. En ese momento el tipo está contento, orgulloso. Yo creo que tenés que mirar. El tipo que tenga cara de orgullo. Eso de cuando tenés 10 años y decís. Milanesa, esto es milanesa. Y son todos catadores de pedos. Un tipo que hace eso a esa hora. La primaria es la catación del pedo. Pero un tipo que hace eso en el ómnibus a esa hora está buscando que le den un abrazo y le digan, ¡flo! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Es un tipo que no cree en la sociedad. Podrido. Es un tipo que no cree en la sociedad. No, cree en la sociedad. Se sentiría muy mal aislado de la sociedad. Él quiere compartir todo eso con ustedes. Y si te fijas, si vamos a la primera infancia, sí. Todo eso es compartir. Es una parte nuestra que le queremos dar al resto. Claro. Solamente que... que el resto no lo quiera. Claro, claro. El amor a las... te dice, no, gracias. El amor a las heces. Así, madre. ¿Te gusta cuando le dices...? Lo hiciste el otro día y dije, sí suena muy bien. Sí, porque si golpe... Si haces al final, cambias la música. Exacto. Y sí, y para terminar, y que la gente no diga que este programa no, este programa una no noticia tuvo noticias relevante. Relevantes, una artista japonesa, Ataboy, que vivió como un hámster. ¿Ataboy es el nombre? Ataboy. A mí me suena nombre de consola no, vieja. Perdón. Ataboy es el nombre del editor. Sako Kojima es el nombre de la fila. Era mejor Ataboy, era mejor. Sí. No, Ataboy sonaba a superhéroe. Tipo, no, sí, Ataboy. Ataboy era. No, a mí me suena a consola. Claro, Gameboy, sí. Ataboy. La Ataboy es la consola. ¿Jugaste a la consola sádica? Ayer, sí. Nos quedamos jugando a la Ataboy hasta las 2 de la mañana. Ah, vos sabés que picarón, bien. Picarón. No sabía que tu mujer era de esas. Sí, le encanta. ¿Le encanta la Ataboy? Ah, sabe que vale, la Ataboy. ¿Violento? Yo ya perdí la noción de lo que es violento. Hasta que no veo sangrar no me doy cuenta. Es increíble, ¿cómo a alguien le puede gustar que le metan una trompada no, en ese no momento? Puedo entender, no la puedo o sea, entender. Hay que separar dos cosas. No, yo una puedo cosa entender, es el no, placer. Entiendo más el de la trompada que el de la asfixia. No, sí, bueno. Peor todavía. No sé. No. La verdad lo de la asfixia no la probé nunca. No. Lo de la trompada menos. Me ha pasado. Me metan una trompada. Ah, sí. Pero porque no querían. Exactamente. Pero lo otro no, ¿entendés? O sea, una cosa. No, me... Exactamente, me dice. Si a alguien acá nunca le metieron un cachetazo de salir de acá, es que no lo intentó lo suficiente. Te faltó fuerza de voluntad, blanco. Te faltó insistir hasta ese punto. O sea, yo creo que no. No utilizaste todos tus recursos hasta que te meten un sopapo y te dicen, salí, tómatela de acá. Salí, basta. Te dije que no. ¿No entendés? No, salí. No. Pero a mí me han dicho que la mujer dice no, que dice sí, cuando dice sí. Pero vos, si te fijas, dijiste, nada, es medio nada. Tómatela, ándate. Listo, ya está, ya entendí. Bueno, bien. Esa es una. Y después la otra del... Igual llamarte Sako Kojima. Sako Kojima. Bueno, contanos qué hizo esta artista japonesa, sí, que ya tiene un perfil interesante. Kokoshima, que vivió como hámster en la vidriera de un negocio por una semana. De acuerdo al website de Kojima, esta performance fue tan difícil porque Sako se estaba moviendo todo el día como un hámster, rápidamente corriendo, mordiendo madera, papel y rascando las paredes. Continuó de 3 a 6 días. Me encanta que no sepan. ¿De 3 a 6 días? ¿Cuánto es? De 3 a 6 días. 5. Claro. 4 y medio. ¿Qué pasa? ¿No se están mirando? ¿Cómo lo saben? Después de los días, Sako volvió a volverse humana. O sea que no solo la mira está disfrazada. Acá lo vamos en el videito muy graciosa. En el video tiene puesto una piel. Una piel y está mordiendo una especie de castaña gigante. O sí, es una semilla de girasol gigante, tamaño humano. Sobredimensionada. Claro. 5 días rascándose, cagando en una esquina. Porque yo tenía un hunter y cagaba en la esquina. Cagando en una esquina. Claro, de una vidriera de un negocio. Me mata. ¿De qué negocio puede querer tener una japonesa? Peluda, cagando en una esquina. Un negocio japonés. Un negocio japonés. Una tintorería, por ejemplo. No, pero en serio. Algo muy interesante. Sí, concepto, sí, tiene claro. Nada que ver. Tiene que ver. Aparte lo entendimos nosotros sí, solo, pero. Sí, bien, okay. Pero algo muy interesante que hacen los hamsters es que se llenan. Pensé que sí, los japoneses. Los japoneses y los hamsters son más o menos lo mismo. Pero se llenan los cachetes con semillas. Sí, ¿viste? Sí, sí. Porque es el claro. Concepto de hay semillas, me las meto todas en la boca. Claro, hay comida. Exacto. Porque bueno, el hámster originalmente lo que hacía es estar todo el día escondido porque cualquier bicho que tenga 2 gramos de cerebro se lo come. Se lo porque come. No tiene sí, mucho. De un águila a un. No su defensa sé. Es ser cagón. Exacto. Digamos, un gato, un zorro, lo que haya. Por entonces ahí, el hámster está todo el día abajo de la tierra y de noche, cuando los demás ven menos, va rapidito, encuentra la comida después, se la embucha toda y se la lleva de guarda. No es que se la pone a comer en el lugar que la encontró, ¿entendés? Es un saqueador. Vamos. ¿Cuántos hipopótamos se puede comer un hámster? ¿Cuántos hámsters se puede comer un hipopótamo? Bueno, también. También. No, también. Bueno, podría sí, ser. Podría ser. Podría ser. Dando no, vuelta bueno, la ecuación. Yo puedo entender dos preguntas en esa. ¿Cuántos hámsters se puede comer un hipopótamo o cuántos hámsters hacen falta para comerse un hipopótamo? También. Pero viste. Porque tienen dientes filositos. Yo creo que si pones suficiente hámster se lo comen el hipopótamo. Pará, ¿te acordás la del que dicen que los elefantes le tienen miedo a las ratas? Sí. Bueno, es el mismo principio, pero viste que ellos dejan los ojitos afuera del agua. Y a veces... No sé si le tienen miedo realmente a las ratas. Bueno, el mito, yo claro, no, eso, sí, no sí, vi sí, la sí. Comprobación, es que la ratita se mete por la oreja del elefante y le empieza a comer el cerebro un poquito. Ay, qué feo. En realidad no es así, porque no. Bueno, no sé si estará conectado, no sé. ¿Cómo? Se abre camino. Si algo que la rata hace es abrir ese camino. Sí, sí, sí. Y no quiero, no quiero retornar a nuestro viejo capítulo de las torturas medievales. Sí, sí, sí. En el cual habíamos mencionado el del agua, pero ponían a un. Te ponían acostadito con una jaulita en la pancita. Sí. Y adentro una ratita. Y que la rata. No le daban de comer a la ratita. Entonces la ratita decía, entre barrotitos y pancita. Y pancita, ¿cuál es más blandito? Pancita. Bueno, no desagradable, estabas consciente mientras una rata te empezaba a hacer un agujero y te atravesaba. Cosa que debía tardar bastante tiempo en que. Pero Andrés, yo lo estaba llevando a un nivel elefantístico y vos me traes una especie no de. No lo puedo evitar, la vida tiene todos esos matices medievales y poéticos. Ahí viene, la tenemos que pasar esta canción. Sí, esa canción sí. Y dentro de nuestros amigos japoneses, porque la vez pasada no habíamos comentado ninguno y ahora nos vemos en la obligación, salió un DVD para transformar a los tímidos japoneses en Romeos. A ver, ¿cómo sería esto? Romeo era bastante pavote en realidad. Sí, por lo menos me boludo. El Romeo fue timing. Claro, claro. El problema Romeo, de Romeo fue timing. Cero timing. Cero Romeo. Timing, Romeo. Cero timing. O sea, siempre sí, que estás viendo acá, vos aparece la historia. La es terrible, pero sí, cero. Cero o sea, timing. Siempre llegando tarde. Aparte, ¿te imaginas el Romeo ahora con los mensajitos de texto? Claro. Che, bueno. Aflojá. Veo que no está, me voy a tomar el veneno. Y el otro que le dice. No, pará, boludo, no. Estoy llegando. No tiene más crédito. La versión moderna al revés. No, peor que no tiene más crédito. Mensaje no enviado, dice. Exacto. Mensaje no enviado. El número que usted intenta llamar se encuentra apagado o fuera del área de cobertura. Sí. ¡Romeo! El otro es pastillada con lo que le vendió el farmacéutico. Y que le dice, no, lo que te vendieron a vos estaba adulterado. Con esto te vas a despertar después. Y la era valeriana. Dice, no, era... Era Tilo, era esto te tilo, plancha un ratito flaco, y después te levantás. Yo ya me clavé el cuchillo. Bueno, lo de muerto fue una forma de decir, estaba muerto. Bueno. Cuando yo digo muerto de amor, no, es poético. No, claro. Claro, sí, el problema de Romero es que es timing y el problema, nunca el problema de muerto Julieta de amor es que se lo toma literal. Tanto como cuando en Venecia, o donde era. Verona. En Verona. Ay, salí. En Venecia, el gondolieri. Ay, me salió. Verona. En Venecia lo. No. La que cantaba de la albóndiga. Sí, pero no me la acuerdo, Andrés. Que ya me acordé del otro, el de eres tú. En Venecia. Oh, qué bella, bella noche. Bueno, los japoneses. En Japón se piensa que el video de unas mujeres. Es un DVD en el cual te ponen mujeres de frente. Sí. ¿Sí? Con fondo blanco. Sí. Japonesas. Sí. Y te miran a los ojos. O sea, supuestamente te ponen frente, sí, a la pantalla. No te dicen nada. Si quiero me miran a los ojos. Sí, claro. Es una pantalla. Sí, un video. Si no, le digo, si no, mira esta. Mira cómo me meneo. Mira cómo me meneo, mira. Y es como ella pone cara de circunstancia. Y dice, te miran fijo por 96 minutos. 96, qué mole, qué aburrimiento. La mina grabándolo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te quedas 96 minutos mirando hacia la cámara? No, es un loop. Es un loop interminable. Bueno, ojalá sea así, ojalá sea real. O sea, no sea un loop. La mina. No, se empieza a perrascar algo, se empieza a sacar, sí, un moco en un momento, seguramente. O tose. El viaje que de la mente. Tenemos que grabar un podcast de 96 minutos que nosotros nos quedamos pensando frente al micrófono. ¡Qué conceptual! ¡Qué conceptual! Te juro que lo hago. Sí, lo sé. Te juro que lo hago. Es más, y nos filmamos. No, es más. Para. Tenemos que hacer un podcast. Para, esto es en serio. Como si estuviéramos en una sala de espera de algo. Y no, sí, y no fuéramos a grabar. O sea, sí, con tiempos muertos de 10 minutos, no, capaz. Para. Así, es buenísimo. Sí, callado. Ya, así, ya se callado. Me ocurrió. Se me ocurrió. Para. Vamos a una sala de espera de verdad. Y lo grabamos. Nos ponemos a comentar cualquier estupidez y le sacamos tema a alguien que esté ahí. Tipo, che, no, dale. ¿Sabes que lo peligroso de dejar esto al aire, no? No, esto no lo tenemos que dejar al aire. Que te lo van a sacar. No lo van a sacar. Lo van a demandar, no que te lo van a sacar, te lo van a demandar. Te van a empezar a decir, ¿y dónde está el episodio que ibas a grabar en la sala de espera? Me lo van a demandar. No, yo. Eso es lo mismo. Lo que más temor me da es que venga un salame y lo haga y diga, mira lo que se me ocurrió. Hice un trabajo para la facultad y me dijeron que era. Bien. Te ponen. Tenés 50 tipos distintos de mujeres de edades y de personalidades. Y vos la podés elegir, básicamente. Está pensado para que vayas practicando cómo hablarle a una mujer. Creo que hay algo que los japoneses no entienden. Sí. creo que la realidad. Hay un momento en el cual. Está ahí afuera de tu departamento japonesín. Mucho Mario. No, ¿ves esto lo que pasa? Los que ya nacieron con un videogame en la mano, ¿ves? Ya tienen 30. Claro, y sí. No dejaron de jugar videogames y tienen miedo a hablar una mujer. Es imposible. Es como, claro, que fueron, no, al como industrial. Nosotros, que somos experimentadísimos. Como los que fueron a un colegio, claro, de hombres industrial. Solamente. Sí, sí. Andar a la mujer. Eruta. Obvio, flaco. Yo lo único que sé es un martillo, claro. Un tornillo y punto. Es más, se tiran pedos en los colectivos y dicen, esta fue para vos, gordi. No, se les ve la raya todo el tiempo. Sí. Tienen esos overoles que son íntegros. Íntegros. Así todo se les ve. ¿Cómo la raya. Hace? No sé, si increíble. ¿Cómo haces? Es increíble. Es increíble. Se les ve. Creo que lo que vas a decir es casi imposible. No. Tienen una ranura. No sé qué es, pero. No. ¿Cómo? ¿Te acordás? Porque son el ambos. ¿No te acordás? Los. Volviendo a Disney. Sí. Los pijamas de Disney. Siempre, de las películas de esa época. ¿Cómo son? Cuadrillo. O los de Pato Donald y todo. Con gorro. No, son enterizos. Las mangas y todo. Y tienen en el culo una ventanita. Sí. Con botones. Sí, totalmente. Con botones. No. ¿Cuál es el tema? Tanto frío hacía, claro, que no, no tiene se, que tener. No, o sea, se bajaban los pantalones. Que se abrían la tapita. ¿Te imaginas? Es muy bueno. Quiero un pantalón así. Quiero un pijama así. Por favor. ¿Te imaginas? Es muy lo bueno, poco no higiénico me había que dado es cuenta eso. No me había dado. ¿Te acordás de eso? Sí. ¿Viste? Yo dije la imagen así y digo, no, no puede ser. Muy buena observación. Bueno, la cuestión es que el video ese es una mujer de frente a la que, nada, vos... La que le hablas y... O sea, le habl... Imagino el ponja ahí diciéndole... que vuelve tímido de su trabajo en la fábrica de... Mirá, me gustás. En su trabajo en la fábrica de supervisor de los robots que fabrican robots para fábricas que fabrican robots. Que supervisan. Que supervisan. Sí. Porque los robots... Porque esto se hace en China. Claro, claro. Imaginemos, una cámara de fotos. Claro. La cámara de fotos se hace en China, sí. Pero los japoneses son el robot robots que fabrican robots. A los robots que ya fabricaron, que fabrica sí, la máquina, pero que fabrica en chinos. Claro. Y el tipo es un supervisor de la máquina que supervisa y así. Tiene un casquito amarillo, el tipo muy prolijo, súper limpio, vuelve en su tren, que es el mejor sistema ferroviario del mundo. Totalmente. Mirá como todos los temas se unen en este episodio. El subte japonés. Es el tema más eficiente. Sakataka. Se toma su copa de sake. Llena sus suburbios de Tokio, que son todos iguales porque Tokio no termina más. Si vos pensaste que Buenos Aires era grande, Tokio no, es no. más grande todavía. En realidad Tokio es más grande que Japón. No se entiende. No se entiende esas, cómo. Esas... Sí, lo expandieron al claro, océano en sí. islas. La cuestión es que come su llega a su casa prolija, pasado. Claro, su sake. Los japoneses son tan pacientes que comen el arroz pasado. Sí. Sacá el arroz, Mirta. Que espera no, dejalo que se que pase. Que esperan los 96 minutos para sacar el DVD. No, decí la verdad. Nunca podrías comer arroz con palitos si no es que se pasó. O sea, no, no, que se pasó me refiero a que ya se hizo una especie de puré. Yo creo que es la paradoja más grande cultural del planeta. Comer arroz con palitos. ¿Cómo? La nación tan tecnológicamente avanzada tiene como tradición que se come arroz con palitos. Es molesto. Es increíble. Es para disciplinar a la gente. Es para poder después de grande cazar moscas con los palitos como Miyagi. Exacto. Es eso. Y que te diga suerte de principiante. Claro. Gran frase. Gran frase que se une al Doc Vive. No, Wilson no. Corre Forrest. Y otra Para y eres película. Tú el príncipe azul o que yo soy. Píntame la cerca. Claro. No, encerar pulir. Claro, encerar pulir. Show me the money. Show me the money. Hay muchos. No terminaríamos nunca. No. ¿Cómo es? Mándale flores a la viuda. No, Hasta la vista, baby. Y si no, I'll be back. Luke, soy tu padre. Luke, soy tu padre. Simba, venga sí, mi muerte. Sí. Venga mi muerte, Simba. No tiene nada que ver, nunca le dijo eso. Venga mi muerte, Simba. Es que eso es de un episodio de los Simpsons. Claro, y que le dice Luke, soy tu padre. Y otro dice, venga. Váyanse, es mi esencia sangrante de Murphy, claro. Claro, es mi visión. When the jazz goes testifies on the wind. Oh, sí, Matt Groening, me has criado como un... Qué episodio desentrañable, los viejos, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Lo hizo otra vez. El sonido de los comentarios que bueno, llegan como cataratas. Arrancamos con los comentarios. Sí, debemos un par de comentarios del limbo, del agujero negro de los comentarios del capítulo pasado. Volvió el Rey Azúcar, todos lo estábamos esperando, pero se armó la disputa, que pelea, que lucha, sí, que se contrapone, que se opone, ¿por qué no? Que se colapsa, que se que conflictúa. Estalla, que cruza y que tiene como objeto definir la cantidad de colores que existen. Así es. Ya algo por que los tiene 24.907.012 como... y nos falta contar toda la gama de los azules, los rojos, los violetas. Y no le preguntemos a Pantone que vive de ello y no tiene una buena opinión al respecto. Tiene intereses de por medio. La cuestión es que las mujeres en las mujeres ven más colores que los hombres. Aparentemente las mujeres dicen ver más colores que los hombres. Aparentemente tienen más células que las pelotas. Lo que pasa es una cuestión totalmente psicológica. Lo que pasa es que las mujeres clasifican. Exacto. Erróneamente lo único colores. Que hacen es clasificarlo. Porque no es que ven más. Sí, la verdad. Ese verde para mí es igual. Solamente que vos tenés ganas de verlo distinto. No, no vamos a poner nunca de acuerdo. Es como los hombres clasificando autos. Ese es más deportivo, ¿eh? Te tiran, y vos le decís a un tipo y le decís, ¿qué auto compraste? Y es un sedán 4 puertas 1.6, no sé qué, qué sé yo. La mina que dice, es un auto. Cualquier cosa que tenga 4 ruedas, es un auto. Si no, es un camión. Y a lo sumo es una combi. Te tiran una medio que ya es como mucha de una camioneta, porque no tiene parte de atrás. Eso es el concepto de una mujer en un auto. Un utilitario y una camioneta. Claro. Una mujer tiene. Eso es una camioneta y eso es un auto. No me compliques. Tantos formas de auto como colores tiene el hombre. Exacto. ¿Sí? Eso no quiere decir que si le pones una camioneta y un utilitario al lado, no lo distingue. No, no. Te dice, son distintos. Este es distinto. Eso es lo que le pasa a lo mismo pero al hombre. Este es un auto, si vos este le pones es una camioneta. Ese marroncito café y el marroncito grosecito, el tipo también te dice, son dos colores distintos. No es que es ciego. Lo que pasa es que los dos son marrones. No me rompa la pelota. Lo que pasa es que si. O beige, que es un color genial. Que todo cae en esa categoría. Beige. Beigecito. Es beige. Sí, es medio beige. Es marroncito, opaco, hueso, beigecito. Es beige. Todo lo que. Tofu es beige. Neutro, exacto. Loco. Bueno, entonces se armó las mujeres la disputa. Decían que podían ver más colores justamente, sencillamente porque le dan nombre de colores a cosas. Comidas, dicen, totales, claro, comidas totales. Ese es un té, ese es un pepino, eso es una banana, eso es un pato. Es el rosa chicle, el rosa marrón chicle. Chocolate. A veces siendo redundante. Sí. Bueno, rosa viejo, tenés eso rosa en la comida. Pero es como si empezás a decir verde de chú, esto es verde manzana, esto es verde esto. Demasiado. El misterio de los colores y la comida. Eso para no tirar el pantón, por ejemplo. Es un verde tanto 3, 2, 8, 25. Está bien, entiendo que digas lechuga, pero vamos, señores, no es que ven más colores. Aparte, lechuga hay de un montón de colores. Exactamente. ¿No? Es muy poco, como estándar, es muy poco confiable. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto desembocó en qué comentario. Un comentario que nos llamó muy lechuga. Un comentario que nos llamó. La iba a pilotear, pero no se iba a ningún lado. Un comentario que nos llamó mucho la atención fue el comentario del Nano, que nos dice, le contesta a Ibane, que Ibane asegura la cantidad de colores, y dice, el tema de los colores es, desde el punto de vista masculino, simple de explicar, y tiene que ver con la complejidad que estás dispuesto a coexistir. Lo pongo en términos de sistemas, porque me es más fácil encontrar ejemplos. ¿Cuántos colores tiene la paleta de colores de tu PC? Supongamos que en una resolución de 1024x768, que es 32 bits true color, deben haber más o menos 4.194.304 colores. Ahora, ¿vos tenés un nombre para cada uno de esos 4 millones y pico de colores? No, los reducís a una cantidad de colores que te sirva a manejar, ponele 60 colores. Los hombres hacemos lo mismo, la diferencia es que a nosotros nos sirve manejar 10 o 12 para nuestra vida cotidiana. La relación 60 a 12 o 5 a 1 se mantiene en varios aspectos de la vida, por ejemplo, la cantidad de ropa, los minutos de teléfono y demás. Moraleja, la cantidad de colores que una mujer puede nombrar es directamente proporcional a las ganas que tiene de complicarse la vida. Sin más, y al aguardo de una catarata de post de detractoras y seguidores, los saludo muy cordialmente, el Nano. Muy lindo lo que hacen. Ahora, es genial este comentario. Lo tendríamos que haber leído con más onda, hubiera quedado sí, más sí. Divertido. La autocrítica. Pero estás con unos últimos episodios de autocrítica. Sí. Desde aquel capítulo choto que todo cambia. Ya nos quieren traer, nos quieren llevar por otros lados, Andrés. Te quieren comprar de afuera. Nos quieren comprar, no tenemos precio nosotros. Si supieran. Yo no me vendo, si yo no supieran. Tengo dignidad, sistema. Sistema, te quiero. Sistema, tengo dignidad. Bueno, haciendo gala del arte que lo caracteriza al Nano, yo creo que fue más que claro, ¿o no? Fue el comentario más esclarecedor. O sea, viste que estábamos... Tenía con brevedad, las chicas. Pero precisión. Era el comentario, bien. Basta, es ese. Es lo eso, que, se lo acabó buscamos, la disputa. Tal cual. Nada de cantidad de coro, nada de... Es una cuestión psicológica. O sea, aposta, la verdad, se quieren complicar la vida. Te dicen que hay 12 millones de colores. Basta, no, para mí los colores son 12, los que más o menos puedo ver. Te voy a mandar después el te resto. Voy a hacer usar una computadora VGA que tenía 16 colores. Esa de monitor fósforo, no sé cuánto. Una Hércules Graphics, te voy a decir. Eran los que eran mostaza y. Bien. color caca. Era, era eso. Sí. Yo entiendo de qué estaban hechos, que no lo podían hacer aunque sea gris como los otros. No, no, no sé, tenían un material adentro que era rojo, no sé qué material era. Perfecto. Y comentarios de nuestro episodio anterior, alegría. Alegría. Agradecemos el comentario de Cassandra, que fue la primera y gritó fuertemente: ¡verga! Soy la primera, no lo puedo creer. Es muy, es bueno, bueno el grito, sí, ese. Se viene la remera de verga. ¡Verga! Aparte, con muchas erras. ¡Verga! Es una señorita, es una dama. Es una dama que grita: ¡verga! ¡Verga! ¡Cómo me gusta, etcétera, poca! ¡Verga! Grítalo al mundo. Sí. Agradecemos también el comentario de Juanola, siempre presente, muchas gracias. La vuelta al ruedo del Rey Azúcar. El Rey Azúcar que ha vuelto. Y que se une a nuestra descripción de los auriculares rotos en el cajón. Sí, señor. Auriculares rotos, Juanola que tiene muchas viromes que no funcionan. Que eso es un clásico. Ese también. La virome que no funcionan, que están al lado del coso para estar en el teléfono. Al lado del teléfono. El que deja la virome al lado del teléfono es un pelote. Ese tipo. No funciona esa virome. Viste, te llaman, dicen: hola, te llamo por la entrevista. Sí. Dígame ya. Bueno, tenés que venir a las 18 horas, tenés que traer el cosito, tenés que venir con la corbata, que te pongan la... ¡Ah, la puta madre! ¡No me anda la virome! Resulta que la gente de Recursos Humanos, ya si no tenés una virome al lado del teléfono, sos un pelotudo. Sos prescindible. Este empleado es prescindible para nuestra compañía. No tiene una virome cerca del teléfono. Ya, ¿y todo por qué? Porque te dejaron la virome, que no funcionaba la del teléfono. Porque tu hermano, cuando habló por teléfono antes, se la pasó haciendo dibujitos de pitos. Ay, no, de... esa gente que dibuja. ¿Por qué dibuja? Habla. Dibuja cubos. Sí, la gente mientras habla dibuja cubos. Cubos de que le salen cosas. Explícame. Cubos que salen florcitas. Viste, son cubos. Son cubos y a los tridimensionales. Siempre. Tridimensionales. Un cubo tridimensional. Sí, sí. Pero... No, pero la perspectiva isométrica es exacto, el cubo. La perspectiva es tipo un perfil a, no sé, 45 sí, grados. Claro. Pero, y a veces, terminan siendo una especie de paquete con un moño arriba. ¿O no? No sé por qué. ¿Por qué la Aunque gente dibuja vamos cubos? Vamos a hacer una variante. Es que la mayoría de las personas tienen algo que dibujan cuando no están pensando. Sí. Como yo el tengo... cubo, claro. Yo mucho tiempo dibujaba el triángulo imposible, como el de Escher ese que el medio va para hacia afuera. Ah, sí. Bueno. Sí. Se ve que de chiquito me pareció recopado, que wow, mirá. Y ya flasheaste con y él. Sabía cómo dibujarlo, claro. Entonces me acuerdo que era el típico dibujo inconsciente del costado de cuaderno, de mientras hablas por teléfono, esas cosas. Tengo un amigo que dibuja canchas de fútbol. Claro. El arco en perspectiva perfecta, el área, la media luna del área, el círculo central, la línea del córner, ¿me explico? ¿Qué dice eso de tu amigo? Un fanático no para de pensar. De mí dice que soy complicado, al pedo, claro, ¿de vos qué claro. dices? Y yo no dibujo ¿qué es nada. Cubo? Sí, haces perro, delfines, deforme. Ah, eso es verdad. Animales deformes. Animales incomprensibles. Es verdad. Gracias Silvia de Nataderos también por tu comentario. ¿Qué? Ibane, que está atrasada. No, Ibane está salida, eso la escucha del mes. Alex. La escucha del mes puede estar atrasada todo lo que quiera. Total. Aunque si estás muy atrasada, ojo. No, tócala. Gorila nos saluda y dice que bueno, que el podcast sigue buenísimo, se está nutriendo de argentinidad. Uh-huh. Y dice que esto lo hace acordar a esas conversaciones que tenía con sus amigos, que eso también no sé. Pero qué. Siempre en pedo, claro. Bueno también. Hace rato que no descorchamos acá un tinta. Lo estamos debiendo. El próximo episodio probablemente. Y nos sea... recomienda una película para negros. O sea, una película de negros para negros. De negros para negros. Jamaica bajo cero. Es buenísimo. Sí, es aunque buenísimo. No califica necesariamente para negros. Es de negros. Bueno, pero es de Disney, creo. Sí, por eso. Bueno, es súper. El tema es que es el jamaiquino que termina corriendo en skin, como es. Buzz Light, ¿cómo se llama? No sé, es un trineo. El trineo va... de alta velocidad. Pero en hielo, es cualquier. Y es un jamaiquino. Entonces es divertido porque. Bueno. Poco práctico en Jamaica. Exacto. Es un torneo divertido. Es que bueno, cuando las cosas las tenés que explicar porque son divertidas, probablemente no sean tan divertidas. No, es como siempre. Es lo que le pasa a los publicistas. Lo vamos a desarrollar también. Sí, señor. Muchas gracias, Luna, también por tu comentario. Siempre presente. Andrés, te lo voy a decir al aire. ¿Qué? Tenemos que poner la duración del episodio. Pero claro, y como nosotros no es que siempre terminamos saludando, o sea, somos un bardo. la desprolijidad grabada. Ya está, o sea, la gente se va a perder lo mejor de nosotros por no tener una referencia. Claro, pero lo mejor siempre es el final, sí, seguro. Sí, quedate, sigue escuchando, lo mejor siempre es el final. Rápido, sí. Bueno, gracias Luli también por tus comentarios. Luli que encuentra muchas cosas en los bolsillos. Cosas que están en en los bolsillos de la campera de Luli. Un pañuelo, una media, una cuchara, una lapicera, una horquilla, un centímetro. Muchas cosas que puede guardar una perfecto mujer en un bolsillo. Muchas cosas, y si no le alcanza el bolsillo te pide que te las guardes vos. Marco nos dice que hay algo peor que el kernel 32. Yo pensé que no había nada peor que el kernel 32, pero nos dice que el pollo congelado puede ser mucho más dañino. Y nos explica. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Yo vi el episodio de Mythbuster donde estallan un pollo contra el vidrio y un avión. Pero nunca pensé que esto podía tener algo que ver con el kernel. Con algo que ver. Es buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. Entonces entren a nuestra página. Nuestra página que es www.etcetera.com. Aunque el www está de más. Bueno, decirlo de nuevo para nuestra gente que nos escucha por otros medios. Etcéterapodcast.com. Me gusta cuando que al final de la oración pones tu voz de locutor. Etcéterapodcast.com. Y nuestro correo es correo@etcéterapodcast.com. Y nuestro número es 44444444. ¿Por qué tiene ese cantito cuando dice los números? El Digamos una frase. El otro día fui a la plaza y vi una vieja que pasaba. Muy bien. ¿Ves? Se pueden decir muchas cosas. Sí, usémoslo, pero ¿por qué usan así la escalada y la descendida para el teléfono? ¿Por qué no otras pausas? Supongamos que te frena la policía. Disculpe, oficial. Sí. No vi la luz roja. Pensé que estaba en verde. Pensé que en verde estaba ella. Te faltó una palabra más. Vigilante. Y por una simétrica. Señor. Botón, policía. Puto, botón, Gil. Bueno, gracias a Sacbo también por su comentario, que se terminó el Golden Axe durante los recreos y pensó que era más joven que él. No sabemos qué tan joven no es. Sabemos. Así que no, no tenemos el estándar. De todas maneras, el Golden Axe, no sé. De todas maneras, para escuchar este programa tienes que tener una edad mental bastante. Sí, la edad mental la reconocemos. Es la sí, es la edad del pavo. Culo. Y el mensaje de la semana es. El mensaje del episodio 44. ¡No nos presentamos! Bueno, enchufamos hasta luego. Tanto cable. Enchufamos tanto cable. Enchufamos. Nos cambiamos de posición 4 veces. Estábamos jugando al Pictionary. Cambiamos tantas cosas que no nos presentamos. La gente no sabe qué episodio es este. Hasta luego, mi nombre es Andrés. Hasta luego, mi nombre es Andrés. Nos vamos a despedir diciéndonos quiénes somos y qué es este programa que acabas de escuchar. Yo quería comentar, este es el comentario, creo que, no sé si no es uno de los comentarios que más felices me han hecho a mí, desde el comienzo de este programa. Tendría que repasarlo. Claro, porque hay unos que fueron épicos. O sea, para no caer en el cliché y decir, este es el mejor del mundo, jamás escrito. Pero no. Sin duda que fue uno de los mejores comentarios. Me conmovió, me conmovió. ¿Y por qué? Porque realmente juega con algo que nos toca. Nos toca. No toca, o sea. Es tanto. No, no, es que está en serio, ahora vas a ver. A ver. Léemelo, pero bien, ¿eh? Con voz de. Eres. Nos dice. Sí. Carte o carté o carce. O curté. Ah, curte. Qué boludo. Curte. Y este es el comentario. Curte nos dice. Hay que leerlo de textual esto. Sí, porque sí. Si no se pierde. Dale. La traducción se pierde. Lee el comentario Curte. Vos solo, ¿eh? ¿Qué tal? Tengo una anécdota. No sé si un tanto torcida o de verdad enfermiza. Resulta que he escuchado su podcast ya algunas veces y me parece muy bueno. Me voy riendo como idiota en el transporte para el trabajo y no falta la señora con 20 bolsas que piensa que ando viajando. Pero en fin, que primero me bajo del podcast al MP3 y luego lo pongo en el estéreo para que mi novia y yo lo escuchemos juntos. Esto... ¿Qué tienes? Ya estamos, ya, Ya, o sea, hasta ahí, que hasta descarga, ahí ya está. Ya está. No descarga. Hasta ahí ya te lo ya pasa te el metal, lo pasa al estéreo porque lo quiere compartir con su novia. Claro, es un montón. Es un montón. Porque uno supuestamente a la novia le quiere dar lo mejor que tiene, no lo ya peorcito. Está, suficiente. Agarraste, bajás esto. Ya está. Este tipo nos tiene alta estima. Exactamente. Lo pongo en el estéreo para que mi novia y yo lo escuchemos juntos. Esto ya varias veces. Pero esta última vez estábamos tan mala onda que ni ganas de pasar un rato juntos. Peleando solamente, y así me puse a hacer un trabajito. Soy diseñador gráfico, aclara. Otro más. Del mundo de los diseñadores gráficos que no sé. Muchos, y sí, porque es un trabajo que te hace la computadora. Exactamente. Y puse en el estéreo el podcast, como regularmente lo hago. Pero sin ella. Por un momento, fue para hacerla cagarla más de enojo. Todo mal. Me lo escucho solo. Me lo escucho, dijo. Repito. Me puse a hacer un trabajito y puse en el estéreo el podcast, como regularmente lo hago, pero sin ella. Por un momento, fue para hacerla cagarla más de enojo, pero al escucharlos, se sentó junto a mí, a fumarse un cigarrillo. Y juntos reímos, lo que ocasionó que habláramos de la última vez que estuvimos en un circo, en un parque de diversiones, etcétera, etcétera, podcast. Y por cierto, qué boludo, ¿cómo no te gustan las montañas rusas? ¿Claro? Salió el tema, ¿no? En conversación. ¿Cómo no te van a gustar las montañas rusas? Claro, Andrés. Y lo que sí, a ella y a mí nos parecen deprimentes los circos. Total. Bueno, resulta que después de reírnos tanto de nuestras propias experiencias, combinándolas con las suyas, que nos reconciliamos. No. Y vaya qué reconciliada. Me parece que desde que vivo con ella, y ya hace 2 años, no habíamos tenido una sesión tan loca de sexo salvaje. Rasguños, mordidas, etcétera, etcétera, podcast. Ahí y sí, más que me nada, me encanta el remate, etcétera, etcétera, etcétera, podcast. Y más que nada, mi extenso comentario es para agradecer esa noche, que pintaba tan fría y terminó como el último trago de cerveza en la botella. Así que, gracias. Desde acá, de México DF, les mando una felicitación y un nuevo agradecimiento. Firmado, Curte. Gracias, nosotros tenemos que decir gracias. Yo, ¿no?, te agradezco a vos. Ya está, suficiente. Logramos la reconciliación de la pareja, que encima tuvo sexo rabioso. Sí, o sea. Ya está. Pocas situaciones más de mierda que la noche que decís, más si me pongo a trabajar. Sí, me voy a trabajar. Escuchate este podcast de los gansos que te molestan bastante. Y eso hace que. Y de golpe. Mirá el cine. Aparte, me encantó que no puso el final. No. Que no es que puso. A veces escuchamos el podcast con mi novia, ergo, me la terminé revolcando. Sí. Fue el desarrollo. Todo el arco dramático. Porque, o sea, explicó. Y evidentemente ella quería eso, compartirlo y agradecer. Pero de corazón. Qué bueno. A mí la imagen que me gustó fue la de la novia que. El tipo se la puso para molestar y se acercó. Y se prendió el cigarrillo. Claro, de a poquito. Se prendió. ¿Entendés? Tipo, traigo la pipa de la paz. Claro, exactamente. ¿Entendés? Vengo con la pipa de la paz, vengo a compartir esto. Se acercó y empezó. Me imagino el primer comentario, así, ¿no? Como el que dice. Che, qué boludo, ¿cómo no le van a gustar los sí? La montaña rusa. ¿Viste? Claro. Que en un momento es un comentario que hice. ¿Sí? Y yo digo, jamás pensé que podía llegar a producir este tipo de momento, ¿no? De esta señora. En México DF con su chica. Uh-huh. Y si eso no te llena el alma de alegría, ¿qué lo hacen, Nahuel? Y ¿para qué haces esto? Una caminata entre vacas sin San Fermín. Eso sí, solamente. Solamente. Comparable. Corriendo por una calle de España con un toro que te corre atrás. Más rigor que eso. Así que bueno. No tomen este ejemplo como que va a funcionar siempre. No, esto no asegura nada. A ver, ya me veo el comentario del próximo episodio. Mi cabrón, estamos peleados, puse esto y me quedó atropada. Y me volvió a cachetear en la cara. Me volvió a cachetear, me dijo, ¿qué sé, pelotudo? Escuchando este programa, te estoy diciendo que te ponga las pilas. Esto es un mérito. Claro. O sea, esto se gana. No te van a regalar nada. Exactamente. Menos esto. Menos eso. Entonces, bueno, pero esto puede servir para acercarte, ¿entendés? Ojo, mirá, te recomiendo un podcast que escuches. Sí, ¿viste la parte que hablan de que van al zoológico? Sí, fuiste al zoológico, vení que te. Yo fui con vos. Mirá, te hago el hipopótamo. Mirá, te hago el hipopótamo. Vos te sabes como el hipopótamo. Sí, vos sos mi botecito. Hipopótamo. Hipopótamo, vos sos mi botecito, sí. Señores. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Nahuel. Somos Etcétera Podcast. Y esto ha sido el episodio en el cual nos presentamos al final. Episodio 44, Eclectic. cuadrigésimo cuarto episodio. ¿Cuadrigésimo era o cuadra? No me importa. Pongámoslo. No me importa. Si alguien termina con sexo rabioso, no me importa. Da, igual, que haya que hacer. Cerremos con esa idea. Cerremos con el concepto de eso. Alguien tuvo sexo rabioso. No, el mejor de 2 años. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Ideal que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor.